Martes 29 de julio. Creer en Jesús. El verdadero arrepentimiento va de la mano de la fe en Jesús como nuestro único Salvador. Él habló frecuentemente acerca de la necesidad de creer en Él a fin de recibir sus bendiciones. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos capítulo 9, verso 23. La fe es esencial para ser salvos. Satanás lo sabe y hace todos los esfuerzos posibles para que no creamos. Lucas capítulo 8, verso 12. ¿Qué es creer según Jesús? Es más que un sentimiento indefinido de que algo sucederá. Es más que un ejercicio mental. La fe salvadora no está vacía de contenido. Por el contrario, la fe tiene un objeto específico, Jesucristo. No es solamente creer en algo, sino especialmente creer en alguien. La fe es confiar en Jesús y en su muerte por nosotros. Y creer en Jesús significa conocerlo, entender quién es Él, Juan capítulo 6, verso 69, y recibirlo personalmente, Juan capítulo 1, verso 12. Dios amó tanto al mundo que nos dio a Jesús para que todo el que verdaderamente cree en Él tenga vida eterna. No obstante, su muerte no significa que todos se salvarán. Debemos estar cubiertos por su justicia. Al creer en Él, obtenemos su justicia, se nos da la seguridad de la vida eterna y tenemos la gran promesa de que Él nos resucitará en el día final. Juan capítulo 6, verso 40. A una mujer que había vivido una vida pecaminosa, Jesús le aseguró, «Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado». Lucas capítulo 7, versos 48 y 50. ¿Qué significa eso? ¿Nos salva nuestra fe? Lucas capítulo 7, verso 48 y 50. Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Pero él dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Según los evangelios, cuando Jesús sanaba a algunas personas, les decía, «Tu fe te ha salvado». Mateo capítulo 9, verso 22. Marcos capítulo 10, verso 52. Lucas capítulo 17, verso 19. Sin embargo, él no estaba asignando ningún poder sanador a la fe propiamente dicha. Su fe solo era la confianza completa en el poder de Jesús para sanarlos. El poder de la fe no proviene de la persona que cree, sino del Dios en quien cree esa persona. ¿Por qué debemos entender bien la función de la fe en la oración, especialmente cuando pedimos la sanidad? ¿Por qué es incorrecto concluir, a partir de los versículos leídos hoy, que si no ocurre la curación que hemos pedido, es porque no tenemos suficiente fe?